Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución Guerreros Ventura. Operación técnica Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien. En medio de la ola polar. Acá estamos en un nuevo programa de Aire Ciudadano, sí, la verdad, qué frío, ¿verdad? Se viene el fresquete y dice que no termina, que sigue. Bueno, por lo menos está pronosticado hasta el fin de semana. De todas maneras, está un poco más seco, ha salido el sol, así que... Una tarde hermosa. Una linda tarde. Sí. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Claro, hoy estamos con Javier Miglino, que es el titular de Defendamos Buenos Aires. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, de contrario. Bueno, seguramente tiene cosas muy interesantes para hablar de nuestra querida ciudad de Buenos Aires, que digamos que nosotros tocamos semana a semana, ¿no? Hay un tema que está preocupando muchísimo al vecino de la zona de San Telmo. Uh-huh. Javier, creo que ustedes han tenido una intervención en ese tema. Sí, ¿por qué no explicás un poquito el tema y qué es lo que ustedes vienen haciendo ahí? Mira, el tema es bastante sencillo. La calle Defensa, que es una calle que está en el corazón de todos los porteños, una calle que a nivel internacional inclusive es muy conocida por el tema turístico. Circuito turístico casi obligatorio. Obligatorio, ¿no? Sí. Uh-huh. Una calle que tiene empedrado y que Mauricio Macri dijo, bueno, vamos, el empedrado está en estado regular o malo, vamos a remover el empedrado y vamos a colocar las piedras nuevamente en su lugar. Todo esto porque se hizo un recurso de amparo para evitar que se asfalte, porque Mauricio Macri... Claro, lo original no era eso, claro, ¿no? Él quería pasar con la hormigonera y hacer todo hormigón. Dijimos, uh-huh, no, alto, que el barrio tiene una identidad y parte de esa identidad es la calle, uh-huh, en este caso la calle Defensa. Según Macri, la obra llevaba 15 días, en 15 días estaba lista. ¿Cuánto lleva? Van más de 8 meses. ¿8 meses? Más de 8 meses. Que la calle Defensa está cortada Está cortada entre México y Avenida Belgrano. Y Avenida Belgrano. Sigue después de Avenida... ¿Qué pasa con los comerciantes, con la gente que vive, digamos, de esa calle? Y vos sabés que esa pregunta es muy buena, porque la gente por ahí no sabe, pero en general los comercios que hay en la zona es toda gente de barrio, son comercios chicos, es gente que no tiene una capacidad económica importante para bancarse 8 meses sin vender nada. Donde tampoco camina el turismo, tampoco, claro. Es que justamente, uh-huh, que no vendés nada. No, uh-huh, vendés nada porque aparte la calle está cortada como en segmentos. Hay parte que está cortada a 30 metros, hay parte que está cortada a 80 metros, hay parte que está directamente levantada y se ven... Nosotros hemos tomado fotografías que están en el blog de Defendamos Buenos Aires que muestran la tierra directamente. Y son fotos recientes. ¿Qué significa? Significa que tenemos para bastante tiempo más, por lo menos para 1 o 2 meses más. Entonces la gente necesita respuestas. ¿Qué planteamos? Un petitorio con 3 cosas puntuales. La primera de ellas, le pide a Mauricio Macri que en el plazo de 72 horas termine las obras. ¿Esto cuándo fue planteado, Javier? El día martes. El día martes. Hace 48 horas. Uh-huh. En segundo lugar, que se explique acabadamente por qué pasamos de un plazo de 15 días a 8 meses. Algo pasó, algo falló en el camino. Y en tercer lugar, por una cuestión de solidaridad, que haya algún tipo de ayuda económica, un subsidio o como le quieran llamar, para los comerciantes. Suena un poquito a resarcimiento, Javier, lo que se tendría que dar a los comerciantes. Lo mejor sería un resarcimiento, lógicamente, pero Macri va a aducir en un resarcimiento, bueno, tráiganme la documentación. La facturación, claro, de los últimos 6 meses. O de los últimos 6 años. Claro. Y la gente termina cobrando cuando ya está fundido. Uh-huh. Claro. Entonces, por ahí el asunto, yo lo vi del lado del subsidio, que me pareció una cosa mucho más rápida, que te pueda ayudar a pagar la luz, el gas, o sobrellevar las cosas. O el alquiler hoy. Uh-huh. Macri ha dejado pasar las primeras 48 horas, tiene 72 horas para contestar, mañana se le vence el plazo. Si no hay respuesta, iremos en denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y si no hay respuesta, iremos ante la justicia. Ahora, ¿cómo toma, pues yo te pregunto, a lo mejor te consta, y si no te consta vos lo dirás, uh-huh, ¿cómo toma la ciudad de Buenos Aires esta decisión de repavimentar la calle Defensa. ¿A partir de qué? Claro, la pidieron, de los vecinos. Lo pidieron los vecinos. ¿Cómo? ¿Se le ocurrió al gobierno de la ciudad? Esto nace así. Macri dice, no me gusta la calle Defensa como está, entonces hagamos una igualación con las veredas y hagamos la peatonal de hormigón. ¿Te imaginas que hubo una bronca muy grande? Uh-huh. Se plantearon... ¿Hubo resistencia antes de empezar ya el trabajo? Antes de empezar los del trabajo, sí, justamente. Eso fue lo bueno, porque si no Macri trabaja con la teoría del hecho consumado. Una vez que te lo hizo, ya está. Fíjate que los parquímetros, por ponerles un ejemplo que la gente tiene fresco, un día a la mañana la gente se levantó en San Telmo y había parquímetros. A la semana estaban en Barrio Norte, a la semana en Recoleta y a la semana en Once. Dijo, ya está, yo los dejo. Hubo una lucha muy fuerte de la agrupación Malditos Parquímetros y tuvo que ir para atrás. Pero él te hace las cosas así de un día para el otro. Pero fue para atrás solamente con el tema de los parquímetros, ¿hablo? Me consta solamente con hecho consumado, o sea, que él haya llevado adelante un acto y haya ido para atrás solamente con los parquímetros. Acá no llegó a empezar, eso fue lo bueno. No llegó a empezar, se planteaba una batería de recursos de amparo, hubo una respuesta positiva de parte de la justicia de la ciudad, que le dijo, bueno, paremos las cosas, y se llegó a un acuerdo de decir, bueno, arreglemos la calle Defensa, como te decía, en los sectores que estaba regular, el empedrado, que a veces está hundido porque pasan colectivos y demás, eso es una cosa que se resuelve bastante sencillamente, no es tan complejo. Entonces Macri dijo, no, levantemos toda la calle Defensa y coloquemos todos los adoquines otra vez en su lugar, total eso va a llevar 15 días. Tenemos los resultados. Más de 8 meses y estamos prácticamente como al principio. Javier, ¿ustedes han visto que hay trabajo, se trabaja o tiene el aspecto de obra abandonada? Mira, lo que se puede ver, y las fotos así lo muestran, es que de repente un día hay 5 operarios en un segmento Defensa y Balcarce. Al otro día se corren a Defensa y Chile, Defensa y México, y así se van corriendo. No hay un trabajo... No hay cuadrillas de trabajo. No hay una imagen de un trabajo fuerte, de decir, bueno, acá tenemos un plazo que nos está corriendo, así que terminemos. No, hay... Aparentemente lo que muestra es una sensación como que, bueno, deja que la gente vea que estamos trabajando, pero que esto se dilate en el tiempo. ¿Podrán aducir cuestiones presupuestarias? Ellos han dicho que no podían continuar con algunas obras, sobre todo de subte y demás, por falta de presupuesto. Mirá, el presupuesto es más una trampa que otra cosa. ¿Por qué? Porque si vos una obra de 15 días la dilatás a 8 meses, es obvio que vas a tener mayores costos. Entonces vos como ciudad estás pagando más. Si estás pagando más es porque alguien está cobrando más, y el que está cobrando más está beneficiando. Hay algo muy raro, hay algo bastante turbio. Está piola lo que vos decís de los subtes. Nosotros lo hemos planteado hace poco tiempo, un poco más de una semana. Macri dijo que iba a hacer un parque frente a la Facultad de Derecho que iba a costar, o que va a costar, 100 millones de pesos. Y dos subtes debajo de la Avenida 9 de Julio, dos túneles debajo de la Avenida 9 de Julio. Tengo los subtes en la cabeza. Dos túneles para los automóviles, no para los subtes, para los automóviles debajo de la Avenida 9 de Julio, que va a costar 200 millones de pesos, una obra global de unos 300 millones. En ambos casos, el ministro Chaín, que es el ministro de Desarrollo Urbano, dijo que la obra primero se hace y después las empresas empiezan a cobrar con dinero proveniente del peaje de AUSA. Entonces nosotros planteamos lo siguiente, si existe esa metodología de trabajo para esto, ¿por qué no hacer esa metodología para los subtes? Haceme la estación, terminarla de construir y una vez que está, te cobras con los peajes de AUSA. Hasta este momento no hay respuesta tampoco. Bueno, llama la atención porque, o sea, en realidad creo que si algo se queja el macrismo es de la falta de diálogo muchas veces. En este caso me parece que lo que queda en evidencia, además varios interlocutores han pasado por nuestro programa, Claudio, creo que si hay algo que no hay es diálogo con los vecinos, ¿no? Sí, quería aclarar un poquito este punto. O sea, lo que vos proponés para el tema de los subtes es simplemente que la empresa que explota el subte financie la obra de alargamiento y luego se cobre del beneficio de explotar más estaciones y más viajeros, más fichas. Vos estás usando a tu ministro del área, ¿cachai? Para que diga, no, este parque y estos túneles bajo 9 de julio se van a hacer con esa metodología. ¿Por qué no puedes aplicar la misma metodología para los subtes? Hagan y después cobran. Entonces, aparte, ojo, en la mayoría de las capitales del mundo se trabaja así. Nunca se le adelanta dinero a las empresas. Se hace la obra y después se cobra. Javier, a vos te, vos recordarás que en algún momento se habló de un impuesto especial para los vecinos que viven cerca de obras y entre ellos se nombraron los subtes. Exactamente. Sí, o sea, como que ese vecino personalmente va a financiar parte de la obra del cual todos se claro, hace como una especie de plan de ahorro previo, ¿no? Porque paga antes de que la obra esté, porque la, el impuesto te lo aumentan, te dicen te vamos a extender la obra. Así empezó la, la famosa línea D en Belgrano. Como va a pasar el subte por acá, te subimos los impuestos. ¿Cuándo va a pasar? No se sabe. Vos sabés que entre Carranza y Olleros, que fue la primera estación que se inauguró en Belgrano, pasó una cantidad de años importante. Y mientras tanto la gente pagó ese plus del impuesto. Bueno, ahora Macri tiene una batería de medidas para decir... Yo creo que si a la gente le dicen, vamos a aumentar el ABL, pero lo vamos a destinar el plus a tal cosa. Si bien el ABL es una tasa, por la cual ellos te tienen que cobrar por el alumbrado, barrido y limpieza y no más, fijemos en una cosa puntual, hace un año Mauricio Macri en algunos barrios triplicó el ABL, pero no mejoró en un triple el alumbrado, el barrido y la limpieza, siguen siendo las mismas. Entonces hay una especie como de ganancia, como de rédito hacia la administración Macri a costa del vecino. Y las obras no están. El diputado Bravalla había pasado por nuestro programa también y había hablado justamente sobre eso, de que hoy el macrismo, digamos, tiene tres veces más de recaudación, prácticamente con un presupuesto casi igual que otras gestiones anteriores, y sin embargo no se ven obras. Bueno, vamos a un pequeño corte, Claudio, y ya volvemos. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina y que nos puede llamar al 4372-2841 o 4372-3061. Ya volvemos. Sobreviviendo. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010 Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PUEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad Láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estábamos nuevamente en el aire. Estábamos hablando recién un poco de la poca participación que tienen el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, valga la redundancia, en el sentido de que es muy poco consultado respecto de un montón de decisiones que se toman y que después terminan jugándole en contra al propio vecino. Y en ese sentido me parece que habría que recordar y recordarle a la gente y recordarle a la ciudad de Buenos Aires también que está vigente la ley de comunas. Esto fue aprobado, no está puesto en vigencia, si bien es cierto que los últimos actos eleccionarios fueron, digamos, trabajados en base a esas secciones de comuna, la realidad es que no está implementado hoy la ley de comunas. Y seguramente si hubieran participado los vecinos en estas cosas que estábamos hablando en el bloque, seguramente no hubiera pasado. Pero bueno, qué mejor que Javier Miglino, que le recordamos a la gente, que es el titular de Defendamos Buenos Aires, nos puede explicar un poquitito. ¿Cuál es tu opinión respecto a la ley de comunas y qué está pasando? ¿Por qué no se pone en vigencia la ley de comunas? Pues sé que es bueno tu planteo, porque ya las comunas están presentes en la constitución de la ciudad del año 94. 94, estamos hablando de 15 años, ¿no? Claro. 15 años. Se aprueba la ley, ¿Y? Lo esencial, una vez que se dividen la ciudad de Buenos Aires en las respectivas comunas, que hoy se encuentra dividido pero en forma virtual, ¿no? Porque dicen, bueno, tal lugar es comuna 13, comuna 4, comuna 5, pero es virtual. Pero son comunas sin comuneros, no sé cómo explicarlo, pero es decir, no virtual, hay... Virtual, claro, es virtual. Es un dibujito, es un dibujito en el mapa que dice, bueno, hasta acá llega la comuna tal y hasta acá llega... Pero vos en realidad siempre tenés que ir al gobierno de la ciudad como un ente centralizado completamente. Lógicamente no hay elección de encargados de comunas, ni siquiera sabemos cuál es el título. Yo iba a decir comunero como escritor, pero francamente no sé cuál sería el título que tendrían los encargados o los titulares de las comunas. Y eso le conviene a Macri. Le conviene porque... ¿Qué es lo que le conviene? Le conviene no tener diálogo con el vecino. Que no haya comunas, que no haya funcionamiento de comuneros, claro, por llamarlo lo, así. Lo último es que no haya diálogo. ¿Cuál es la forma? Si vos haces comunas, de alguna manera el vecino se le acerca a la comuna y Macri tiene que darle cuenta al encargado de la comuna. En este caso, como no existe ese paso, la persona, el ciudadano, el porteño, tiene que ir al gobierno de la ciudad. En el gobierno de la ciudad nunca lo van a atender, porque me ha pasado, no te atienden. Yo conozco, por ejemplo, a Gabriela Michetti, que ha estado en mi estudio jurídico, que hemos charlado, y me ha tocado ir a un despacho que estaba ella junto al despacho que yo estaba charlando, escuchaba la voz y sin embargo no podía acercarse Gabriela Michetti a charlar conmigo. ¿Te imaginas con un ciudadano común? Menos. El punto es, la comuna no le conviene a Macri, por eso no hubo elección de encargados de comunas, y las comunas acercarían mucho a la gente a soluciones fácticas, a soluciones de hecho. Por ejemplo, vos tenés un problema con un hospital y vas hasta la comuna a reclamar. Necesitás una vacante en la escuela, vas a la comuna. Esto yo lo he visto de cerca, yo he vivido en París durante un año, y París está dividido en 20 comunas. De hecho, cada barrio de París es tiene su número de acuerdo a la comuna, y vos en la comuna resolvés todo. Lo que es la mairie de París o el gobierno de la ciudad acá, que está en el Hotel de Ville en el centro de París, es exclusivamente una cuestión de ir a pasear, de ir a conocer, o eventualmente un trámite muy importante para una empresa, para radicarse una empresa que va, por ejemplo, va a tomar 100 empleados, un hotel, pongámosle por caso. Si no, todo se resuelve en cualquiera de las 20 comunas de París. Bueno, acá podría pasar. ¿Los vecinos de esas comunas de París también deciden el destino de su comuna? Totalmente. Le dan el perfil que el barrio tiene que tener y se hace un listado de las obras que son más importantes que cada año el encargado de la comuna eleva, digamos, de alguna manera, para que la gente tenga una participación. Se hace una especie como de sesión abierta, entonces dicen, bueno, este año tenemos presupuesto para hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, bueno, los vecinos votan y la mayoría de las obras que se hacen son las votadas por los vecinos. Después, lógicamente, hay obras que tal vez los vecinos dicen, bueno, no son prioritarias, pero igualmente la mairie las lleva adelante, porque el tema cloacal, etcétera, que no se ve, pero es importante también. Pero acá no existe eso. Ahora, perdóname, Jorge, una cosa que me quedó una cosa con, sin aclarar. ¿Por qué decís que a Macri no le conviene hablar con el vecino? Porque es una forma de que él hace lo que quiere. Recién pusimos, te tiro tres casos puntuales. Caso uno, te subo la ABL tres veces. El ABL es alumbrado, barrido y limpieza, es una tasa. Si yo te cobro 100, tengo que gastar 100. No te puedo cobrar 100 y quedarme con 20. Entonces, si yo te lo subo tres veces, tengo que multiplicar por tres el alumbrado, el barrido y la limpieza. Si el alumbrado, el barrido y la limpieza continúan iguales... ¿Otros servicios que preste no, la ciudad? No, alumbrado, porque eso va para alumbrado y barrido y limpieza. Ah, ¿no se puede desviar esos fondos para otro destino? Exactamente. O sea, no se puede hacer pavimentación... No. Eso es tasa para alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, si vos cobraste el triple y, por ejemplo, los camiones siguen siendo los mismos, o vos me decís que me vas a poner contenedores, él que dijo que iba a contenerizar el 80% de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay una ley de basura cero también, junto con el de las comunas, no está siendo cumplida. No solamente no está siendo cumplida, sino que hace un año Macri dijo que ponía los contenedores. Hace 8 meses dijo que los quitaba porque eran antiprácticos, que la gente tiraba de todo en los contenedores. Claro, y los porteros tiraba basura, por ejemplo. Ahora, no es estético, ¿no? Javier, para redondearte, no le conviene, porque él me preguntaba por qué no le conviene. No le conviene porque yo si vos estás en tu casa y te aumento el triple, el ABL, y vos no decís nada, listo, ya gané. No me conviene porque si yo digo, por ejemplo, que quiero gastar 100 millones de pesos en hacer un parque nuevo frente a la Facultad de Derecho y no arreglo el parque 3 de febrero en Palermo, que está destrozado, nuevamente gané. No me conviene porque si yo tengo la voluntad o el negocio, es decir, levanto el empedrado de defensa y lo hago de hormigón, vos tampoco te podés quejar. Vos estás hablando de dos temas puntuales que yo tenía en la punta de la lengua para preguntarte. Uno es el tema del poder en las decisiones, que de esta manera no lo tienen que compartir con nadie, directamente deciden ellos. Y el otro tema es el económico, porque de otra manera habría que consultar con el vecino en qué se gasta la plata. De esta manera hay una decisión, digamos, unipersonal, si vale el término, en cuanto a en qué gastan la plata. Claro, ¿verdad? Discrecional, o sea, gasto en lo que me parece que tengo que gastar. Sin embargo, Javier, ¿no se crea una olla a presión de esta manera? O sea, está bien, no te escucho, hago lo que yo quiero, de alguna manera te sobrecargo, te hago más impuestos, te hago pagar más por el auto, te hago más por tu casa, pero en algún momento esto no empieza a ser una olla a presión en la cual el vecino empieza a sentirse agobiado y no tiene ningún canal de comunicación abierto como para poder descomprimir un poco esa presión. Yo acoplaría lo que vos decís, Claudio, que no es casualidad que en esta última elección que hubo el 28 de junio, digamos, no hubo pocos votos que fueron un poco a voces opositoras, como en el caso de Pino Solana, ¿no? Me parece que es un llamado a atención de la gente, no sé, sí, qué te parece. Sí, a vos, sí, las dos posturas. Lo de la olla a presión y esto. Sí, ¿no? Sí, las dos posturas, digamos, están acertadas. Está claro que si uno va por San Telmo se lo quieren comer crudo a Macri. Los correos electrónicos que nos llegan a Defendamos Buenos Aires, la gente está furiosa. La gente de Barrio Norte con el tema de los parquímetros, con el tema de las grúas que aparentemente se llevan coches que están bien, que están mal estacionados, también está furiosa. Los vecinos de Pueyrredón, ¿no? Los vecinos de la avenida Pueyrredón, que de la noche a la mañana tienen una autopista de doble. Ahora no te dejan doblar a la derecha, por ejemplo, eso es una vía rápida, es una autopista directamente, o sea, pasó de ser una avenida coqueta, prolija, de paseo, ¿no? Una avenida de ciudad, pero porque Buenos Aires tiene esas cosas hermosas que como tiene París también, que tiene el paseo, pero también que es una megalópolis, una gran ciudad. Bueno, ya Pueyrredón dejó de ser el paseo, ahora es una vía rápida. Los vecinos indignados, bueno, hay que bancársela. Entonces, un poco en respuesta a lo que decías vos, no olvidemos de una cosa. Acá estamos sentados tres personas. Es como si ustedes dos no hubieran votado a Macri, y yo sí, eso es lo que pasó. Dos de cada tres porteños no votaron a Macri. Michetti ganó, pero ganó con el 31% de los votos. No perdamos de vista eso. Y segundo, respondiéndote a vos, cada día la gente yo creo que está más indignada, y eso se palpa en la calle. O sea, vos compartís esto que dice Claudio, que es una olla a presión. Sí, sí, sí. O sea, porque en los diarios en este momento, Jorge, está instalado el tema de los perdedores y los ganadores del 28 de junio, en el cual se marca, entre otros, al gobierno nacional. Pero no está tan instalado lo que pasó con el gobierno de la ciudad. En cuanto a... Es que hubo una falsa... El gobierno falsa, de la ciudad se siente ganador. Hubo una falsa imagen de victoria. Yo creo que la gente difícilmente se va a olvidar ese baile desenfrenado de la gente de Macri, del PRO, cuando en realidad no sé que muy bien que festejaban. Pero fíjate que hay una imagen que nos muestra la realidad de las cosas. Hace solamente dos o tres días, Gabriela Michetti salió a decir que admitía que no había recibido la cantidad de votos que ella esperaba, que admitía que había errores en la gestión y demás. Eso es como admitir la derrota. Sí, Capital Federal no es el Gran Buenos Aires, ¿no? El electorado de Capital Federal somos bastante díscolos y me parece que muy críticos, ¿no? Me parece que en ese sentido somos muy exigentes. Los analistas políticos nacionales no sirven para Capital. Para Capital tenemos lo nuestro. No, para Capital es un mundo aparte. Igual de Pino Solana se venía viendo en muchas consultoras, ¿no? Sí, pero yo creo que había una desesperación por votar a otro también. Creo que Pino Solana fue un gran beneficiario de el voto bronca hacia Macri, y creo, como te decía, que a cualquier político le tiene que llamar la atención: si dos de cada tres no me votaron, estoy en problemas. ¿Vos crees que ellos no han tomado conciencia de eso? Porque creo que, no sé, mientras te escucho, Javier, no puedo dejar de hacer un paralelismo con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Es decir, es como si me estuvieras hablando de lo que Macri cuestiona. Es decir, yo te diría, ¿estás hablando con el macrismo con K o con el gobierno nacional, ¿no? Digo, como que son políticas muy paralelas. Está muy parecida la situación para los dos. El gobierno nacional también no lo votó más allá del 30%. Macri tomó conciencia de que lo votó solamente el 30 y piquito% en Capital Federal. Yo creo que no. Yo creo que como te decía, lo de Gabriela Michetti hace un par de días me pareció positivo. De alguna manera es como que está reconociendo que las cosas no se hicieron del todo bien y que por eso el vecino no está conforme. Pero ojo que faltan 2 años y medio todavía, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno de la ciudad. Y para nosotros también. Y para nosotros también. Jorge, probablemente tengamos una respuesta a un problema que se le hemos planteado a mucha gente. A ver. Se le hemos planteado a Fortuna en su momento, a Brevalla, a Polino. ¿Qué pasó con los adoquines? ¿Dónde están los adoquines que se han levantado? ¿Dónde están los adoquines en la ciudad de Buenos Aires? Vamos a hacer un pequeño corte y le vamos a preguntar a Javier qué pasó con los adoquines de la ciudad de Buenos Aires. Un segundito y ya volvemos. Recordamos a la gente, estamos en AM1010 Onda Latina. Un pequeñísimo corte y ya volvemos. Onda muerte. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, estamos nuevamente al aire. Le recordamos a la gente que estamos con Javier Biglino de Defendamos Buenos Aires. Vos habías dejado planteado, Claudio, Javier, ¿qué pasaba con qué? ¿Qué pasó con los adoquines de Buenos Aires? O sea, los adoquines que se van levantando y desaparecen. Alguien comentó, alguien en algún momento me acercó la idea que se vendían en Italia a 15 euros. Hay que sacar un barco de acá a Italia, ¿no? Seguramente los vecinos, apelar a los vecinos, ellos deben saber, deben ver camiones, dónde están, dónde salen. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? La historia de los adoquines empieza hace un año. Cuando Macri lanza el plan de bacheo para la ciudad de Buenos Aires, en general todos los bacheos que se han hecho en Buenos Aires han sido sobre el adoquín, es decir, las administraciones consideran que el adoquín está gastado, que es peligroso, etcétera, que resbaladizo. Exacto. Entonces hacen o una capa asfáltica u hormigón directamente sobre el adoquín. Eso tiene dos ventajas. Primero, el adoquín le da una rigidez estructural a la calle que hace que dure mucho más el trabajo. Y segundo, estará bajo tierra, pero se preserva el patrimonio de la ciudad. Tal vez el día de mañana haya algún iluminado en la ciudad que logre que ese adoquín se pueda recuperar. ¿Qué hizo Macri? Hizo lo contrario. Empezó a remover el adoquín yo primero hice un recurso de amparo con la gente de Defendamos Buenos Aires a los efectos de parar la destrucción de las calles basados en la ley 65. La ley 65 de la ciudad establece que las calles adoquinadas que tengan de algún modo una riqueza turística, cultural o digamos que estén en el imaginario colectivo como calles empedradas, deben continuar siendo empedradas. Se rompen, hay que arreglarlas y colocarles empedrado una vez más. Como es muy amplia la ley, Yo tomé eso para todas las calles de Buenos Aires. Hay calles, ustedes saben, más importantes y menos importantes, pero yo en el amparo planteé que todas. A partir de ese amparo, que tuvo una repercusión mediática muy fuerte, llegaron muchos correos a Defendamos contándome, por ejemplo, que en Barracas, que en Mataderos, que en Belgrano, que en Colegiales, que en Chacarita, que en Núñez, estaban levantando los adoquines, los colocaban en montañas, venía una palita mecánica, los subió un camión y el camión desaparecía. Fuimos con la gente de Defendamos Buenos Aires. Una pala mecánica. Una pala mecánica. Eso es un sistema de robo industrial. Sí, sí, sí, te estoy hablando de camiones importantes, camiones de 12 toneladas. Uh-huh. O sea, no es un cartonerito. Y aparte las montañas eran gigantes. La gente puede ver las fotos en el blog de Defendamos, uh-huh. Que son montañas, pero monumentales. ¿Cuál es la dirección del blog? Es www.defendamosbuenosaires.blogspot.com. ¿Yo qué hice con eso? Hice una causa penal en el juzgado del doctor Baños, el juzgado de instrucción. ¿Cuándo lo hiciste, Javier? Es en septiembre del año pasado. Septiembre de 2008. Sí. Por la presunta comisión del delito de robo calificado. Agregamos esas fotografías, agregué los correos electrónicos de los vecinos para que el juzgado llame a los vecinos si quería de alguna manera corroborar lo que se decía. Y mágicamente paró el robo de adoquines, la desaparición de adoquines. Y por supuesto que Mauricio Macri salió volando a aclarar que no, que los adoquines, primero dijo que los adoquines los tiraban detrás de la reserva ecológica o detrás del parque en Núñez. ¿Los tiraban? Sí, se los tiraban al río. ¿Como basura? Como para hacer lecho, sí, sí, como basura justamente. Para decir que una forma de ganarle terreno al río y luego rellenar. Luego también decían que no, que iban a depósitos bajo la autopista 25 de mayo. El punto es que nunca quedó claro qué pasó con esos adoquines. ¿Cuál es la buena noticia? Que el día de hoy, cuando se repavimenta, el adoquín queda debajo, como te decía al principio, y que aparentemente dejaron de desaparecer los adoquines. ¿Por qué? Porque la gente está con el teléfono o está con la cámara, y cuando ve una montaña de adoquines le saca una foto y nos la envía. Si quieren ahora mismo pueden hacerlo. Entonces de esa manera nosotros los tenemos a Macri a raya para que no desaparezca más adoquines. De hecho, te digo más, hicimos un programa con Graña, uh-huh. Con Rolando Graña en América TV, creo que se llama GPS, en el cual con cámara oculta, yo tuve participación en el programa, y con cámara oculta filmaron cómo se vendían adoquines, como un tipo le compraba 800 adoquines a gente de la ciudad. En un caso creo que eran 800, en otro caso algo de 200 adoquines. ¿Empleados de la ciudad? Empleados de la ciudad, sí. Uh-huh. O sea, que los venden, pero en negro, ¿no? Si... Esto fue el año pasado. O sea, ¿Cuál sería la figura? ¿Sería empleado infiel? En el caso del empleado sería estafa o fraude. Y uh-huh. Eventualmente si es un delito mayor, ese delito. Sí que deja pegado al superior jerárquico. No llegaría hasta Mauricio Macri. Ahora, yo he planteado que Mauricio Macri no podía desconocer esto también, ¿correcto? Porque no partamos una premisa básica, esto es una idea de Macri. Macri es un tipo que tiene experiencia en hacer calles de hormigón, entonces él llega con la idea de arrasar con los adoquines y hacer hormigón. Y yo planteaba que, por ejemplo, Ibiza, en las Baleares de España, o Colonia del Sacramento en Uruguay, ambas son Patrimonio Universal de la Humanidad, y entre otras cosas calificaron para ser Patrimonio Universal de la Humanidad por sus centenarias calles de empedrado. Entonces el empedrado es importante, es básico. ¿Por qué? Porque al ser piedra, primero tiene un impacto ambiental nulo, segundo, aumenta la seguridad vial porque hace que los vehículos vayan más despacio, a menor velocidad, mayor seguridad. Tiene poder de escurrimiento más rápido, entonces de esa manera evita las inundaciones, y aparte, fundamental, le da carácter, le da una identidad al barrio, uh-huh. de ese lugar. Y fíjate cómo son las cosas, que hace dos meses Clarín publica que el barrio que tiene mejor calidad de vida es Colegiales, entre otras cosas por sus calles de empedrado. Es verdad, yo vivo cerca de Colegiales y es verdad. Uh-huh. ¿Cuál sería el daño causado? ¿Ustedes hicieron algún relevamiento, tienen algún tipo de estadística, o alguien hizo que te sea de tu conocimiento sobre el daño causado por lo que ya se robó en adoquines y por lo que se destruyó? Mira, los montos eran enormes, enormes. Fabuloso. Sí, porque para que te des una idea, se decía que se vendían en internet entre 1 y 3 pesos cada piedra. Cada calle tiene 25.000 piedras. Cada calle, me refiero a cada cuadra de 100 metros. 25.000 piedras. 75.000 pesos. Uh-huh, por calle. 10 calles. Entre 25 y 75 mil pesos por cada 100 metros. Uh-huh. Imagínate. Javier, ¿Qué podés agregar? ¿Está relacionado, por lo menos he escuchado informaciones, que estas grandes tuneleras, estas máquinas excavadoras enormes por el tema de los desagotes cloacales y demás, que son de empresas relacionadas con Macri, ¿sabes algo? ¿Es así? Mira, he leído cosas que los relacionan, pero sí te puedo decir lo que me dicta el razonamiento. El razonamiento me dice que hay algo bastante raro ahí. ¿Por qué? Porque esas máquinas aparentemente también se iban a utilizar por el tema del Maldonado, bajo la avenida Juan B. Justo, que ya hay una orden judicial para parar esa obra porque no queda del todo claro. Y aparte yo me guío por detalles chicos, a veces en lo chico se descubre lo grande, ¿no? Cuando llega en la tunelera, Rodríguez Larreta llama a hacer un concurso para que las escuelas primarias le pongan nombre a la tunelera. Salió en varios medios. Como la idea era lo suficientemente idiota como para que nadie caiga, fue dejada de lado. Pero cuando vos tenés tanto cariño, que la gente quiera la tunelera, que se saque una foto con la tunelera y todo lo demás, es porque tenés un interés muy grande en que esa tunelera trabaje. Hay algo de eso. Me parece que hablando del tema de adoquines, hablando del tema de patrimonios de la ciudad, además, me parece que ponerle nombre a la tunelera como sí. Se le pone el nombre a un cachorro en el zoológico. Claro. A un oso herramienta polar para trabajar. Y bueno, sí, pero viste, son esas ideas. Y a las faltadoras no le ponieron nombre. Son esas ideas que. Son esas y a las palas mecánicas. A las palas mecánicas van sin nombre. Dicen, vamos a tratar de apelar al corazón de la gente. No, pero dale, y los porteños tienen corazón, pero tienen cabeza. Digo, no cuenta. No se podía. Yo que pienso que se puede pedir que intervenga Linari, porque. ¿Por qué la tunelera sí, por ejemplo, y la pala mecánica no? Claro, ¿por qué ponerle nombre a uno y a otro? Es porque una es grande y otra es chica. Es discriminación hacia las herramientas. Lo que me parece también hay que tener en cuenta, hablando de patrimonio de la ciudad, nos gustaría que nos comentes un poco el episodio en la estación de Congreso respecto del busto de Perón. De Perón. Sí, vos sabés que toda la Argentina habló ayer de ese tema. Pasó algo muy interesante. Aparentemente hubo un acto de vandalismo en la estación Congreso de Tucumán, la última estación de la línea del subte en el barrio de Belgrano. La estación Congreso es la única en Buenos Aires que en ambos andenes, en el norte y en el sur, tiene una cadena de nichos, digamos, hechos en las paredes, muy muy lindos, muy muy muy prolijos, con un espejo. Estamos hablando de aberturas de 1,80 m de alto por unos 80 centímetros de ancho y unos 80 de profundidad, con el respectivo capitel de alfombra, con espejo, con luces para colocar estatuas que hoy me enteré provienen del Museo Perlotti, obras de arte que representan... Que son cedidas, ¿no? Claro, son cedidas por un tiempo a Metrovías. O sea, para que no entiende, es prestado. Claro, para que la gente las pueda ver más de cerca. Vos, en vez de irte al Museo Perlotti, lo podés ver ahí. Son de acercar a la gente... Acercar la cultura a la gente. Claro. Está excelente. Sí. Y entonces tenés desde Carlos Gardel hasta Perón, pasando por Hipólito Yrigoyen, San Martín, Esteban Echeverría, Jorge Luis Borges, etcétera, todas personalidades argentinas. El punto es que nos avisan que aparentemente hubo un acto de vandalismo. Hubo una defensa a Defendamos Buenos Aires. Exactamente. Vamos hasta allá y sacamos un par de imágenes en la cual se nota que un solo de los nichos está destruido. Barretearon, o sea, colocaron un elemento de palanca y arrancaron de cuajo la puerta. Quedó toda doblada. Los vidrios tienen un filamento plástico, como los vidrios de los coches, entonces no estalló, quedó doblado el vidrio. Y fue de tan desmesura el ataque que la puerta quedó abierta y no podía pasar el metro por ahí, el subte. Entonces se utilizaba el andén sur, el andén norte no se podía utilizar. Pero hay cámaras filmadoras. Lógicamente, alguien tiene que saber qué pasó ahí. ¿Preguntaron ustedes qué pasó? Preguntamos y por la información que nos dieron, ahí estaba un busto de General Perón, que ya no está. La empresa dice que no hubo robo, la empresa dice que... Es una buena noticia. ¿Dónde está entonces el busto? No, pero aparte, ¿qué es lo que pasó con esa puerta? Y la empresa dice que fue una vibración. Vos imaginate qué falta de respeto a la inteligencia, decir que una vibración va a arrancar una puerta de acero, va a romper un vidrio así, cuando toda la estación está en perfecto estado, no pasó absolutamente nada, y solamente esa puerta está así. Claro, si fuera eso, tendrían todas las puertas de ese sector tendrían que haber sido... Entonces, aparte, a ver si recuerdo mal, ¿no hay televisores colgados por ahí también? Sí. O sea, hay elementos electrónicos y... Está todo en su lugar. Lo único que afectó la vibración fue el busto de Perón. Solamente esa la parte de la cerradura de la puerta. Esa puerta está destrozada. Esto, tan es así que el vidrio, yo acabo de pasar por ahí y la gente lo puede ver en el andén norte, el que da a la avenida Cabildo numeración impar, el vidrio está tirado en las vías, hecho trizas, pero está todavía todo doblado, como te repito, como es un vidrio como de coche, no estallan los vidrios por todos lados. Claro. Y la puerta la han cerrado. Yo pasé por la comisaría 33, que es la comisaría que tiene jurisdicción en la zona, no había denuncia al respecto, ni siquiera por daño había denuncia. Y esto tiene correlación, el tema de decir, no pasó nada, una forma de decirte, no denuncies porque no pasó nada, y tiene correlación con lo que pasó hace un año con portones de Palermo. En los lagos de Palermo hay 4 portones de rejas muy lindos que cierran la calle interior. Ustedes saben que la calle interior del lago de Palermo se cierra los días feriados y los días sábados y domingos entre las 8 de la mañana y las 18 horas, para que los chicos puedan ir con las bicicletas, caminar por adentro, la calle, digamos, que va circundando los lagos. Esas rejas desaparecieron hace un año, fueron cortadas con amoladora, yo fui con cámaras de televisión y tomaron como estaba el metal brilloso que recién había sido cortado, y desde el gobierno de la ciudad salieron a decir que no, los retiramos los portones de rejas, portones de rejas, para repararlos. Estaban perfectos. Bueno, hace falta sacarlos para repararlos. Se pueden reparar perfectamente en el mismo lugar. Eso es lo que planteamos nosotros. Yo hice una causa penal al respecto por robo. Es el día de hoy. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de un año. Los portones no están. ¿Cómo sigue la causa? ¿Dónde están los portones? No se sabe. ¿A cargo de quién está la causa? ¿De un juzgado? Está en un juzgado criminal que ha pedido las informaciones del caso, que vos sabés que el gobierno te lo dilata, te pide informes, esto, aquello, lo otro. Pero el punto fundamental, ¿cuál es? Uh-huh. Los portones se denunciaron que habían sido robados. El gobierno sale a decir, no, como me dice Metrovías ahora, no se robó nada. Hay una negación. Nosotros los llevamos para repararlo. Uh-huh. Está bien, pasó más de un año, ¿dónde está? No existe en derecho la figura de... Cosa. Claro, no, en vez de habeas corpus sería habeas cosa. No se puede pedir que aparezca la, que aparezca data, la cosa. Sí, sin lugar a duda. Uh-huh. Sin lugar no a se duda. Puede exigir que la cosa aparezca. Nosotros, o que haya un. Estamos preparando una presentación justamente para eso, ahora que ya pasó el suficiente tiempo, porque si vos lo haces a los 6 meses, más que te dicen, no, todavía lo estamos reparando. Ahora que ya pasó el suficiente tiempo. Bueno, si le llevó 8 meses en las calles de San Telmo, tal vez un año para un portón es poco tiempo. Estaba pensando no solo en el portón, estaba pensando en el busto, que es obra de un artista. Es una obra irrepetible, es patrimonio de todos los vecinos. Y aparte, fue puesta ahí para. Digo, para que detalle, es vergonzoso. Para gratificar vergonzoso. Al vecino, para hacer. Mirá qué detalle interesante. Y ni siquiera le pertenece a Metrovías. Uh-huh. La tiene que devolver. No, es de la ciudad. Es de la ciudad. Es de la ciudad. La estación también es de la ciudad, pero yo tampoco he escuchado a Mauricio Macri decir, ¿qué pasa con el busto de Perón? ¿Pero él no es el custodio de los bienes de la ciudad? O sea, ni Metrovías ni Macri, y todo lo contrario, no, acá no pasó nada, acá fue así, bueno. Se rompió por una vibración. Desde Aire Ciudadano estamos esperando realmente acongojados, ¿no? Porque uh-huh. Es una muy mala noticia que una obra de arte puesta al servicio de los vecinos haya desaparecido, por decirlo así, y queremos que aparezca y que aparezca bien. Claudio, tenemos que ir a un pequeño corte. Le recordamos a la gente que estamos con Javier Miglino, que es el titular de Defendamos Buenos Aires. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y si te parece, Javier, después nos contás un poquitito qué pasa con el Parque 3 de Febrero. Ah, dale, buen tema. Bueno, un segundito y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, estamos nuevamente al aire, Claudio, en el último bloque de Aire Ciudadano. Le recordamos a la gente, estamos con Javier Miglino, que es el titular de Defendamos Buenos Aires. Javier, ¿qué pasa con el Parque 3 de Febrero? El Parque 3 de Febrero es una herida en el corazón de Buenos Aires, porque... Palermo, porque, ¿no? Estamos hablando del bosque de Palermo, el lago Regatas... te cuento... Eso fue enrejado, se había inaugurado fenomenal, con flores fenomenales. Y qué sé yo, ¿no? Todo el mundo sabe que ahí estaba la Quinta de Rosas, todo el mundo sabe que se llama 3 de Febrero, porque el 3 de Febrero de 1852 Urquiza gana la Batalla de Caseros y Rosas es desalojado del poder. El Parque 3 de Febrero es el primer parque en Latinoamérica iluminado con algunos focos, no, obviamente no todo el parque, pero una parte del parque estaba iluminada con los primeros focos de energía eléctrica que tuvo Latinoamérica en el año 1872. Que tiene una historia riquísima ese parque, ¿no? Exactamente, y es un área de protección histórica. Igual que la calle Defensa también es un área de protección histórica. Ahora resulta que Macri, en este momento, si uno hace una recorrida, puede ver que Macri ha dejado que el parque se venga abajo, que esté lleno de puestos de venta de comida, que haya, por ejemplo, un puesto de color amarillo pro, que la gente lo puede identificar, porque es bien impecable amarillo como todo lo que hace Macri, que vende comida y que tiene inclusive un medidor de luz clandestino, las áreas de recreación están destruidas, los juegos de los chicos, las áreas aeróbicas donde uno se puede colgar de los aros, no hay aros, no hay cadenas, no hay nada, faltan árboles. Con el tema de los travestis, que Macri mudó a los travestis a esa zona, Macri dijo, los travestis pueden ejercer la prostitución o pueden mostrarse, no sé cuál es la figura que inventó, frente al Buenos Aires Lawn Tennis. Pero claro, he aquí que el Buenos Aires Lawn Tennis queda chiquito, entonces los clientes y los travestis recorren todo el parque. Ampliaron la zona. Han volado los conos, ¿viste los conos de madera que impiden que uno entre a la zona parquizada? Entonces, inmensas zonas parquizadas hoy son zonas de tierra que el día de hoy, con la lluvia que hubo, son barriales. Y transitadas por gente que va a buscar los servicios de los travestis. Exactamente, la oferta de sexo pública, que tendría que ser de 22 a 6 en un área restringida, y resulta que es de 18 a 8 en todo el parque. Entonces los chicos que van a los clubes de la zona, que van a practicar equitación o que van a practicar algún deporte en alguno de los tantos clubes que hay, tienen que bancarse esa realidad. La gente que va de repente cuando hay partidos del Buenos Aires Lawn Tennis, partidos de tenis importantes, tiene que bancarse esa realidad. Detalle importante, los trapitos te cobran 10 pesos, los trapitos son los cuidacoches ilegales. Pero yo no entiendo, Javier, ya es la tercera, vez que hablamos de algo que es ilegal. No es ilegal, hay una ley contra los trapitos. Artículo 79 del Código Contravencional, yo lo he denunciado. Pero la ciudad no hace... No, Macri te cuento, el diputado Borrelli hace un año había planteado legalizar los trapitos. Y cuando él planteó eso, yo dije, el diputado Borrelli es diputado del PRO. Y yo cuando planteó eso dije, bueno, entonces legalicemos el delivery de drogas, que también es ilegal. ¿Correcto? No puedes legalizar lo ilegal. Si nace como ilegal, si está tipificado como ilegal, si vos tenés que pagar una multa de 200 claro, a 4.000 pesos. Pero gana la ley que lo hizo el ilegal. Pero, ojo, detalle importante. Hasta 4 días de arresto, vos no podés decir por cobrar, por estacionar un coche o por cuidar un coche en la vía pública, eso dice la ley, no podés legalizar eso, porque es ilegal. Gracias a Dios no se avanzó, es como que Macri tuvo miedo, pero los trapitos hacen su agosto igual. Y te cobran 10 pesos por dejar el coche en la zona de Palermo, con lo cual vos estás expuesto o a los trapitos... O al boicot que pueda haber, que te puedan hacer algo en el coche si no cumplís con... Y cuando vos venís seguramente, si no le pagaste va a estar rayado o vas a tener algún problema. Y la policía, por supuesto, que no te puede dar respuesta porque te dice, bueno, venga y haga la denuncia, vos decís, sí, pero el tipo ya se fue, etcétera, etcétera. El gobierno de la ciudad no ha provisto un cuidaparque. Pero no hay cuidaparques, ¿no? No había. Los hubo, ya no los hay más. ¿Dónde están los guardaparques? Igual que los adoquines. desaparecieron. Sí. Hay que ver, que los precios se están vendiendo en, claro, en Europa. El busto de Perón, muchas cosas están desapareciendo en Buenos Aires. Yo La reja de los portones. ¿Yo sabes a que ponía como ejemplo el célebre cuento de Julio Cortázar, Casa Tomada? Casa Tomada y dos hermanos que son dueños de una casa muy linda, muy importante, que poco a poco se la van robando, se la van tomando, y ellos se van de alguna manera escondiendo, refugiando en otro ambiente. Hasta que un día le tomaron toda la casa, cierran con llave, tiran la llave y se van. Yo no voy a tirar la llave. A mí no me van a robar Buenos Aires, me pueden robar esto, esto, pero más de acá no van a pasar. Entonces, bueno, cada cosa, por eso nace Defendamos Buenos Aires, para defender a la ciudad. Cada cosa que pase nosotros la vamos a ir denunciando y de algún modo vamos a ir obteniendo resultados. Ya los hemos obtenido, pero es muy difícil, con gente como Macri es muy difícil. Sí, a ver, contame, perdóname, Jorge, ya que él dio el pie, quería escuchar un poquito cuánto hace que nace Defendamos Buenos Aires. ¿Cómo nace? Bueno, Defendamos Buenos Aires nace hace 3 años con la voluntad de varios vecinos que ven la injusticia y la irracionalidad de cómo desaparecían bancos de plaza, de cómo desaparecían veredas completas, de cómo desaparecían ventanas, de cómo desaparecían elementos de bronce que había, como placas de bronce, que prácticamente ya no las hacemos de Buenos Aires. Todo patrimonio de la ciudad. Claro, pues acá a 50 metros desaparecieron las manos de que había estampado en el cemento Alberto Olmedo. Entiendo. A 50 metros de acá. Entonces, a 50 metros que contamos a la gente, estamos en Callao y Corrientes. Bueno, decir Callao y Corrientes no es decir Buenos Aires. No estamos hablando que es un lugar alejado o que no tiene protección o que no tiene seguridad. Entonces, evidentemente, cuando pasan esas cosas, vos decís, bueno, alguien tiene que sacar la cara por Buenos Aires. Bueno, eso estamos intentando hacer. Hemos tenido nuestras victorias y hemos tenido nuestras derrotas, pero contame una de las victorias y una de las derrotas. Cuando se dejaron de robar los adoquines y la gente nos empezaba a mandar correos y nos decía, están asfaltando encima, nos dijeron que no los tocan más, nos dijeron quieren ir a verlos, etcétera, ahí sentimos un aliciente, porque dijimos, bueno, valió la pena, paró el robo. Lo que se perdió, bueno, se perdió, pero por lo menos paró el robo. Y las derrotas son todos los días. La derrota es tal vez el busto de Perón, la derrota son los portones de Palermo que siguen sin aparecer, la derrota es que Mauricio Macri me diga que va a gastar 100 millones de pesos en hacer un nuevo parque frente a la Facultad de Derecho y que no arregla Palermo. Yo creo que no son derrotas, me parece que estamos en plena batalla, si vale el término, y habrá que ver un poco qué pasa, ¿no? Seamos optimistas y consecuentes, y me parece que el hecho de que existan este tipo de instituciones hace de que el vecino tenga donde denunciar, tenga donde participar, tenga donde quejarse. ¿Dónde lo puede hacer? ¿Dónde lo puede hacer? Bueno, repetinos el blog que tiene. Es www.defendamosbuenosaires.blogspot.com. Y te dejo para el final, si querés, lo de derrotas y victorias, que me parece muy interesante. ¿Un teléfono para comunicarse? ¿Un mail? No, el mail, que es defendamosbuenosaires@gmail.com. defendamosbuenosaires@gmail.com. Ahí pueden enviar la denuncia, que están viendo que alguien se está robando algo de la ciudad, o que hay un trabajo raro, se pueden acercar vecinos a colaborar, o que hay una vereda que tiene algún agujero, o por supuesto el que quiera colaborar puede venir también. Y nosotros somos los ojos de la ciudad. Cuando pasa algo raro, nosotros nos enteramos, y a partir de ahí esa cosa rara es denunciada, y a partir del momento que es denunciada, de alguna manera se soluciona. De alguna manera no queda. Sí, desde el momento que toma, digamos, conocimiento la gente y se hace público, a partir de ahí hay como una, digamos, como un freno de parte de los gobernantes. Y Macri, hay que reconocerlo, que le tiene miedo al reclamo popular. Cuando la gente hace un reclamo, Macri va para atrás. En estos 3 años de trabajo, Javier... De Defendamos Buenos Aires, sí, ¿no? De Defendamos Buenos Aires y el trabajo personal de Javier también, ¿no? ¿En qué momento vos sentís que saltaste a ser una figura pública? ¿A partir de qué acción? Mira, sí, yo todavía no siento que seamos figura pública. Yo creo que hemos hecho reclamos que han tenido un asidero importante en la sociedad, pero tal vez nuestro trabajo es un trabajo más de hormiga, más de ir amontonando de a poquito para tratar de defender a la ciudad. no sé si somos tan públicos, pero sí, los medios levantan, sí, yo creo que el reclamo, yo creo que el reclamo de adoquines fue importante, creo que el reclamo de los parques, así como se denunció, mirá cómo van concatenados los hechos, se denuncia el parque 3 de febrero, cuando la gente nota que hubo una repercusión importante, envía correos y me dice, por favor, anda a fijarte cómo está el parque Centenario, denunciamos el parque Centenario que también está arrasado en Almagro. Denunciamos el Parque Centenario y nos dicen, anda, fíjate cómo está el Parque de la Ciudad, donde estaba Interama. Los juegos no funcionan hace años. Hay una batería de empleados que nos cuesta $1,000,000 por mes. Bueno, y además ha habido sobrepagos, ¿no? Como premios para... Para que hagan filmaciones, casting, etcétera. Uh-huh. Así es buena tu apreciación. Pero fíjate este detalle. Y además, ¿no?, funcionarios que le daban un premio especial de, como que había que pagarle más que lo, claro, que se le pagaba. Porque era, como es lejos, uh-huh, entonces vos tenés que ir ahí. Pero no va nadie. Yo he estado en el lugar, no va nadie. El parque abre fines de semana y feriados de 10 a 18. Y sale $1,000,000 por mes de mantenimiento. Bueno, me parece, Javier, que tenés más trabajo. Tiene muchísimo trabajo. Más trabajo que... Y va generándose cada vez más trabajo. Es muy tentador el nombre Defendamos, sí, Buenos Aires. Te felicito. Ojalá que la gente pueda participar, que participe, que denuncie. Por supuesto, en nuestro medio también, en Aire Ciudadano también. Así que le reiteramos a la gente, Defendamos Buenos Aires, blogspot.com. Puede hacer las denuncias que quiera. Se nos acabó el tiempo, Claudio. Bueno, Jorge, nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves. El próximo jueves, listo, nos vemos. Gracias, Javier Miglino, titular de Defendamos Buenos Aires. Muchísimas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Gracias. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano.